risa me mata. ¡Agárrense! ¡Que ahí voy yo! Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí. Espero un desespero porque estés aquí. Regálame un besito de tu boca, de tu boca. Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí. Espero y desespero porque estés aquí. Regálame un besito de tu boca, de tu boca. Tu risa me mata.